Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La música clásica, ligera y ecuatoriana serán las protagonistas del tercer concurso infantil de interpretación musical Edgar Palacios, a realizarse del 14 al 15 de junio en el Teatro de Arte Segundo Cuevaselli de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 9 de la mañana. La fecha límite de las inscripciones será hasta el viernes 9 de junio del presente año, hasta las 16 horas con 30 minutos, en el Departamento de Comunicación Social de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja. Deberán presentar una carta de recomendación de su respectivo profesor, indicando el talento y especiales aptitudes de su alumno. Se compite en primera categoría, niños hasta de 6 años de edad a la fecha del concurso, segunda categoría, de 6 a 9 años de edad a la fecha del curso, y la tercera categoría, de 9 hasta 13 años de edad hasta la fecha del curso. Ejecutarán dos piezas musicales de estilo libre, barroco, clásico, romántico, contemporáneo o latinoamericano y música ecuatoriana, preferentemente lojana. Se valorará positivamente la interpretación de las piezas memorísticamente. El tiempo de ejecución en la primera categoría será de hasta 6 minutos, mientras que en la segunda y la tercera hasta 10 minutos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.